Bueno, hablábamos de los precios cuidados. ¿Qué significan los precios cuidados? Todos sabemos que son una canasta de artículos. En este caso son más de 500, 550 productos, con unos precios allí conversados entre el gobierno y algunos productores, de los cuales 127 son alimentos y bebidas de la canasta básica alimentaria. ¿Sí? Cuando decimos alimentos lo decimos con mucho cuidado, porque en general preferimos decir comestibles, porque habría que ver si son alimentos. En general no lo son. En lo que sí podemos asegurar que hay tres productos o cuatro productos que sí son alimentos, que es la única fruta incluida, que es la manzana, que incluso el precio al cual llega como cuidado es menor que el que compramos en la verdulería del barrio, allí en Paternal, pero no importa, ese es otra historia. La verdura, la única oferta en los precios cuidados es de la papa. Y en cuanto a carnes, hay dos cortes, que son el espinazo y la carne picada común, los que están en la lista de precios cuidados. La carne picada común, como todos sabemos, de carne tiene muy poquito, tiene más de cartílagos, tiene más de tejidos, tiene más de grasa, tejido conectivo, y lo cual tiene de alimento bastante poco también. Bueno, entre estos precios cuidados sí figuran, por ejemplo, 5 variedades diferentes de salchichas. ¡Qué rico! Varios fiambres, medallones de pollo, medallones de carne, bolitas de pollo, hamburguesas y milanesa de soja. Que todos sabemos que es transgénica porque prácticamente no existe ya de la otra. Así que bueno, además, y lo que realmente sorprende a muchísima gente, es que haya 20 variedades de bebidas alcohólicas. Ah, mira. Dentro más de aquellos productos alimenticios importantes para todos los que nosotros, que los productos ahí naturales y todo el más, tenemos 20 bebidas alcohólicas. Mira, así es. Te podés tomar una cervecita de repente comiendo un espinazo, o un poco de carne picada de esa que no tiene nada. Bueno, esa es la posibilidad que pretende, o por donde pretende orientar la compra. Bien, ¿qué más? Además, dentro de esa de ese menú, sí, que se ofrece abajo a menor costo, digamos, hay 26 bebidas sin alcohol, y entre esas bebidas sin alcohol predominan las azucaradas. El problema de estas bebidas es que no solamente tienen azúcar, sino que además muchas tienen jarabe de alta fructosa, ¿no? Jarabe de maíz de alta fructosa, que es un producto elaborado artificialmente y que es muy barato para la industria, pero realmente nocivo para todos nosotros. Muy bien, tiene también panificados. Dentro de la lista de panificados, prácticamente todos están dentro de los que el mismo Ministerio de Salud de la Nación aconseja no comer. Con estos datos nos fuimos a buscar algún tipo de orientación con el nutricionista Julio César Montero, que en este momento es el vicepresidente de la Asociación de la Sociedad Argentina de Obesidad. Fue presidente, es un referente además a nivel internacional, a nivel continental de la nutrición. Bueno, lo primero que le preguntamos a Julio César Montero es si esta canasta básica de alimentos es parte de las medidas asistencialistas, pensando seguramente que va destinada a lo que es la base de la pirámide social. Está para aquellos que por algún motivo, en algún momento, no llegamos a poder consumir, entonces tenemos un cierto piso del cual no caernos. Con lo cual formaría parte de ese paquete de alimentos asistenciales previstos, distribuidos por este medio, como los que hemos mencionado en otras oportunidades, los bolsones que van a parar a los comedores, los bolsones que llegan a los pueblos originarios del NEA y del NOA, que tienen muy poquito de alimento y mucho de engorde. Bueno, comenzamos con esa pregunta y así comenzó la entrevista de esta tarde, nada más, con Julio César Montero. Bueno, eso más bien como una definición política que habría que tener bien cuál es el significado de asistencialismo. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Realmente, a mí no me queda claro, pero de todas maneras, el conjunto de los productos que están siendo promocionados a través de este descuento, de estos precios privados, realmente no es lo más conveniente para el conjunto de la población. O sea, yo creo que uno de los problemas que se está generando con esto es que están pasando un mensaje que va en la dirección, no va en la dirección correcta, ¿no? Que es lo que se quiere transmitir. Se está poniendo a disposición de la población con precios preferenciales algunos productos que algunos de ellos sería mejor no consumirlos. O sea que el mensaje, el concepto del mensaje va en la dirección opuesta. Uh-huh. Y esto no es de ahora, ya hace mucho tiempo. En otras oportunidades en las que me ha tocado intervenir en estas cuestiones, hicimos la misma observación desde la Sociedad Argentina de Obesidad, que se hacían los precios cuidados de aquellos que eran estimulantes del hambre, como ser, por ejemplo, los aderezos, los ingredientes, y que también había productos de baja calidad nutricional que tenían precios preferenciales. Ah, estimulantes del hambre, esa es la categoría en la cual entrarían, si usted me quiere explicar un poquito más, ¿a qué aderezos se refiere, por favor? Bueno, en general, toda la condimentación y los ingredientes, en reglas generales, están dirigidos a modificar la relación entre el individuo y el alimento, o sea, cambian la percepción, modifican la sensorialidad y aumentan el grado de gustosidad de las comidas. Entonces, bueno, si bien esto es una práctica milenaria, una cosa es utilizar ingredientes para estimular el consumo cuando uno tiene necesidad de consumir cosas que no son agradables pero su estado de nutrición así lo requiere, y otra cosa es promover la condimentación a través de la reducción de los precios de estos ingredientes cuando el problema general de el panorama que tiene en este momento la población es el riesgo de la sobrealimentación a partir de productos alimentarios de baja calidad nutricional. Entonces, ahí se genera como un mensaje contradictorio. Si queremos comer menos, si queremos que comer menos sea un acto espontáneo y un acto forzado, tenemos que disminuir el grado de condimentación. ¿Qué, cuáles son hoy los porcentajes de obesidad, no, en la población que se están dando? Bueno, eso depende de cuál sea la estadística. Las estadísticas nacionales nos están dando que la obesidad supera el 20% en la población adulta, pero esto cambia según cuál sea la edad del adulto, ¿no? Ajá. Si es de 20 años, si es de 40 o 50 años. En ese rango, entre los 40 y los 60 años, el número de obesos es mayor que entre los 20 y los 30 años. O sea que hay un sector de la población que está como más afectado que otro. El otro extremo está la población infantil, que los niños realmente en Argentina están muy expuestos y están desarrollando una obesidad que es preocupante, porque a épocas muy tempranas es como sembrar una semilla para después tener un árbol grande, ¿no? Claro. Pasan unos años y el efecto se amplifica. Sí, aparte las enfermedades, ¿no? Lo que produce esto, justamente, el adulto no se cuida, pero un niño ya desde muy chico está propenso a tener enfermedades que antes no tenía. Sí, el riesgo de desarrollar enfermedades que antes se veían en el adulto se ha hecho más precoz, o sea que aparecen a edades más tempranas. Y por otro lado, los niños tienen menos propensión espontánea, diría yo, porque como están en etapa de crecimiento, cuando la alimentación es inadecuada en el sentido de que es obesogénica, gran parte de ese potencial obesogénico de la alimentación queda disimulado por la capacidad que tienen los chicos de crecer. Entonces son chicos que, como crecen más en alto, disimulan que están comiendo una alimentación que después va a terminar transformándolos en obesos. O sea que por un momento pasa desapercibido, y eso de alguna manera le abre la ventana a este tipo de sustancias que son muy muy muy engordantes, ¿no? Y que corresponden fundamentalmente a las golosinas. Por eso, cuando uno mira cuál es el listado de los ultraprocesados que están con los precios cuidados, ve que, por ejemplo, hay una gran cantidad de golosinas y una gran cantidad de productos ultraprocesados también sorprendentemente están las bebidas alcohólicas, que realmente no hay ninguna justificación racional desde el punto de vista de la nutrición para que estén incluidas como precios cuidados, porque es como abrirle la puerta a componentes que no son deseables para que sean utilizados de rutina en la alimentación de la población. Doctor, ¿usted qué criterio puede leer detrás de esto que está relatando? ¿Hay algún criterio? ¿Es azaroso? Bueno, no sé. Yo creo que va como en la dirección contraria. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que hacer, digo el grupo de nutricionistas que está pensando en la persona que va a hacer uso de estos precios cuidados, realmente hubiéramos cuidado los precios de otros productos, hubiéramos cuidado los precios de las carnes, hubiéramos cuidado los precios de los huevos, hubiéramos cuidado los precios de las frutas y verduras, y realmente no hubiéramos protegido a los ingredientes, a los condimentos, a los saborizantes, a las sustancias edulcoradas, claro, a las bebidas alcohólicas, hubiéramos hecho otra selección de alimentos. Ahora, de presumir ¿qué estaban pensando los que hicieron el listado? Más tarde o más temprano, pensando como políticas de Estado, esto tiene un costo que va a ser pagado en algún lugar, por ejemplo, en hospitales y obras sociales, pensando en que los que consumen este tipo de precios cuidados va a ser más cercano a la base de la pirámide social. ¿Es correcto este razonamiento? Sí, eso es correcto. Ahora también tenemos que ver cuánto tiempo van a durar los precios cuidados de estos productos, si es una cosa que es circunstancial porque estamos viviendo una crisis y de alguna manera se quiere transmitir un mensaje social, o si esto va a quedar instalado de forma permanente para permitir un cambio en el patrón alimentario de base que tiene la población. Nosotros sabemos que los dulces procesados están ganando espacio en la alimentación, o sea, a medida que ha ido pasando el tiempo, en los últimos 20 años, según el estudio de la Mesa de los Argentinos que hizo el CESMI, la participación de los alimentos ultraprocesados en la población argentina se ha ido incrementando y en este momento supera la tercera parte de las calorías que come un argentino promedio. O sea, que cada vez han ido desplazando a los alimentos auténticos de la especie y han ido ocupando más espacio. Esto no es conveniente, porque realmente en la jerarquía de estos ultraprocesados debería quedar limitada a la categoría de golosina para consumo ocasional y no para el consumo cotidiano, que es lo que presupone que se hayan cuidado los precios. O sea, para algo que yo voy a consumir ocasionalmente, no necesito que los precios estén cuidados. Lo que sí necesito es que se cuiden los precios de lo que se quiere que uno consuma diariamente en la vida cotidiana de absolutamente de todos los integrantes de la familia, ¿no? Claro. Entonces uno piensa que, bueno, cuando lo que se privilegia son las golosinas, las bebidas alcohólicas y los ingredientes, lo que se quiere dar es un poco de alegría adicional, ¿no? Porque sabemos que estos componentes estimulan el sistema de recompensa. El sistema de recompensa de los humanos nos da una alegría efímera cuando tomamos contacto con estas sustancias, y esto es lo que hace que su consumo se aumente y que sea privilegiado. O sea, este tipo de alimentos, de comestibles, este tipo de comestibles son preferenciales y van desplazando a los alimentos naturales. O sea que si uno los deja competir en igualdad de condiciones, con el correr del tiempo se va produciendo un cambio en el modelo alimentario. Y esto es lo que está pasando en toda América Latina, que es uno de los continentes más afectados. Esto se lo llama transición nutricional, o sea, el cambio en la alimentación. Hoy sabemos, por ejemplo, que Argentina está prácticamente encabezando la tabla de los países consumidores de productos ultraprocesados, que son aquellos industrialmente preparados. Estamos más de con 200 kilos por habitante por año. Estados Unidos y Canadá, que son los que están encabezando en todas las Américas están alrededor de los 300 kilos. Pero en América Latina, Argentina y México son los que van a la cabeza, seguidos por Chile. Bien. Si usted tuviera que armar una canasta cuidada, ¿nos puede comentar alguno de los alimentos que pondría en esa canasta cuidada? Bueno, en general, para eso yo tengo una fórmula que es muy amplia, que es preguntarse si lo que uno está considerando ha estado vivo alguna vez. O sea, si vamos a comer algo que alguna vez tuvo vida, eso debería formar parte de la canasta cuidada. O sea, con eso incluimos a las carnes, incluimos a las frutas y las verduras, incluimos a los huevos, y prácticamente todo aquello que en algún momento formó parte de la naturaleza, ¿no? En su estado natural. Uh-huh. Eso, de alguna manera, es la garantía de que la composición en nutrientes, ya sea en los macronutrientes y en los micronutrientes, es la adecuada para nuestra genética. Es el mejor signo. Entonces, esa canasta debería estar compuesta prioritariamente por esos alimentos. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bueno, espero que esto ayude a esclarecer un poco a la audiencia, un poco cómo tiene que dirigir y cómo tiene que privilegiar sus preferencias, especialmente el momento de hacer las compras, porque este es un momento decisivo. Cuando uno compra algo que no es conveniente, lo termina consumiendo antes o después, o alguien en su hogar termina consumiéndolo antes o después. O sea que el momento de la compra, cuando uno va al supermercado, ese es un momento clave, que es más importante que la decisión que uno toma adentro del hogar cuando se pone a forcejear para no consumir algo que ya ha comprado, ¿no? Que es una de las los peores dilemas a que podemos someter a un individuo: ofrecerle algo por lo cual ha pagado para que no lo consuma. Es una contradicción inaceptable, ¿no? Que no tiene solución. Correcto, sí, totalmente. Muchísimas gracias, Julio César Montero. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Son todo mal. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Forcejear con uno mismo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Porque uno fue, se lo compró, lo puso en la heladera o en algún otro lugar, en la alacena, y después dicen, no puedo comerlo. Forcejemos antes, claro, ¿no? Eso es lo que propone Montero, forcejemos a la hora de comprarlo, porque después ya pagado es doble el asunto. Aparte me hace acordar cuando en un primer momento hablamos con él y hablábamos de qué eran los aromas, ¿no? El olfato es el que más te lleva a recordar aromas, no las células neurológicas, nunca se pierde la memoria y te recuerda a esas cosas que hace muchos aromas años. Que combinan con sensaciones. Con sensaciones, pero en esos aromas que antes era como que, bueno, si la persona, tu mamá, tu abuela, quien era, lo quería hacer, vos lo tenías, ¿no? Desde la torta, desde no sé, unas pastas con una salsa especial, uh-huh, o lo que sea. Hoy, viste, te lo tienen vender procesado con, la verdad, claro, con productos que no son necesarios para ninguno de nosotros. Exacto. Bien comentaba él el tema de, bueno, veamos cuánto dura esta crisis y cuántas personas tienen que estar mucho tiempo de repente consumiendo estas bolitas de pollo, estas hamburguesas, estas milanesas de soja. No tengo nada contra la milanesa de soja que vos hagas, hacela como quieras. Estamos hablando siempre de las que son ultra procesadas, ¿verdad? Los medallones de pollo, los medallones de carne, las salchichas, y claro, y ahí esa primera batalla, que es la más importante, la vamos perdiendo. Uno cree que hay seguramente hombres y mujeres de 30 años para abajo que muy probablemente nunca hayan probado un yogur, ¿no? Y que crean realmente que eso que les vende la Serenísima o Sancor, que llaman yogur, sea un yogur. Pero bueno, esa es una de las batallas que seguramente esto facilita que se pierda. Vamos a algunos números que nos van a dar un panorama justamente sobre lo que decía Julio César Montero. Cuatro datos sobre la alimentación inadecuada en Argentina. Argentina, México y Chile muestran las ventas anuales de productos ultraprocesados per cápita más altas de la región. Argentina encabeza esta lista con 194 kilos por persona, México con 164 y Chile con 125. O sea, hay mucha diferencia entre chilenos en el tercer lugar y argentinos. Esta es la batalla que se está perdiendo, eso es a lo que nos referíamos. Y esto es además una transferencia de recursos directas a las multinacionales de los comestibles. La Argentina lidera el consumo de bebidas gaseosas con 131 litros per cápita anuales. O sea, somos los que más gaseosas tomamos en el continente. Y esto, claro está facilitado por una política que se desarrolla desde hace muchos años. Yo no puedo olvidarme de Cristina Fernández de Kirchner midiendo nuestro bienestar en función del consumo de Coca-Cola, particularmente el consumo de Coca-Cola cuando llegamos a esta cima, justamente. México, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Australia son los cinco países con mayor consumo de azúcar agregada del mundo, con alrededor de 150 gramos por día. Triplica lo que el máximo que la Organización Mundial de la Salud propone. Argentina en un segundo lugar. Y en Argentina se duplicó el consumo de gaseosas y jugos en polvo en los últimos 20 años y paralelamente el consumo de frutas disminuyó un 41% y el de hortalizas un 21% en el mismo periodo. Bueno, en este marco es en el cual los precios cuidados nos ponen piso a cosas que no deberíamos comer.